Después de esta pequeña pausa, comienza ya la segunda hora de La Luna y Compañía. Como os decía al principio del programa, con la música como auténtica protagonista. Naturaleza y sociedad, he llamado yo a este bloque, a esta mezcla de sonidos, a cargo de los artistas Most, Xavi Durantía, Priscila Hernández y Quique Ega, entre otros. Así que espero y deseo de corazón que lo disfrutéis. Como siempre digo, cerrar los ojos y dejaros llevar. Thank you. Disfruta de las canciones más luneras en la segunda hora del programa. Thank you.

nada más, nada menos. Hasta que ha llegado nuestro espacio por esta semana. Si os ha gustado, podéis repetir dentro de 7 días a esta misma hora y en este mismo rinconcito. La Luna y Compañía os espera dentro de 7 días. Y como siempre, el deseo de un servidor, vuestro amigo, amigo Luna, que la blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida amiga la Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Muy buenas noches, amigos.